quiero tenerte a ti, quiero gozarte más. ¿Quieres más? ¿Quieres más y más? Se quemaré como fuego cuando te acerque a mí. Más. ¿Quieres más? ¿Quieres más y más? Disfrutarás de mi amor en una entrega total. Más. ¿Quieres más? ¿Quieres más y más? Disfruto como yo gozo de la miel que tienes tú. Es por él. Yo te juro que cambié. Está en tu destino.

con victoria el ciclista danés Mads Pedersen del Trek Segafredo, y es que se la llevó en la mismísima línea de meta, por encima del italiano Jonathan Milan del Bahrein Victorious y del alemán Pascal Ackermann de Emiratos. Eso sí, la sorpresa la dio el primer jalonazo el ciclista colombiano Fernando Gaviria, quien al término de la etapa dijo que había arrancado sin la fuerza suficiente para llevarse esta etapa. Una demostración de bastante esfuerzo la que hizo Fernando Gaviria, pero no lo suficiente para llevarse la etapa. Y eso sí, la tabla de clasificación general no sufrió modificaciones y se mantiene liderando Andreas Rekstrøm de Noruega, seguido de Remco Evenepoel a 28 segundos. En la tercera está el francés Aurélien Paré-Peintre a 30. En la cuarta, Joao Almeida a 1 minuto. En la quinta, otro de los grandes favoritos, Primoz Roglic a 1:12. Y eso que tuvo una caída a falta de 12 kilómetros para la meta. Los mejores latinoamericanos, Santiago Buitrago, el colombiano, a 2:52 en la posición 22. Rigoberto Urán en la posición 24 a 3:34. Y en la posición 25, Einer Rubio a 3:35. Y todos a la espera del día de hoy, de la alta montaña. Y es que hoy precisamente tenemos una de las etapas reinas de este Giro de Italia, la séptima, con perfil montañoso en su totalidad y con 218 kilómetros y más de 4.000 metros de desnivel, que enlazará la localidad de Capua y el Alto de Gran Sasso de Italia en el Campo Imperatore, donde tendrán y encontrarán un premio de primera categoría con desniveles y rampas de hasta el 13%. ¿Podrán los escaladores por fin demostrar su fortaleza y determinar quién puede ser el ganador de este Giro de Italia? Y la alegría del tenis femenino colombiano cada día se acrecenta más, y es que vimos en el día de ayer en el Master 1000 de Roma a una grandísima María Camila Osorio venciendo a la serbia Petra Martic 6-4, 6-2, y ya está en la siguiente ronda de este Grand Masters. Eso sí, la española Nuria Parrizas cayó ante la rusa Kudermetova 5-7, 2-6, pero otra latinoamericana hizo una excelente presentación, la brasileña Beatriz Haddad Maia, ganándole a la rumana Elena Gabriela Ruz 2-6, 3-6. En el día de ayer se corrió la segunda etapa del Tour de Hungría, y en donde el ciclista neerlandés del equipo Soudal Quick-Step Fabio Jakobsen no solamente se llevó la etapa, sino se hizo con el maillot de líder, después de una jornada de 175,3 kilómetros entre las localidades húngaras de Zarahelcin y Kersley. Y después de esta victoria, la clasificación general quedó de la siguiente manera: Fabio Jakobsen liderando, seguido de Dylan Groenewegen con el mismo tiempo. En la tercera posición está Matthew Stoltz a 2 segundos. En la cuarta, Phil Bohos de Alemania a 4 segundos. Khaled Ewan se encuentra en la séptima posición a 6 segundos. El ecuatoriano y mejor latinoamericano Jonathan Narváez en la posición 9 a 7 segundos. Y de los colombianos, Álvaro Deck en la posición 16 a 10 segundos. Y Egan Bernal también a 10 segundos. Y para hoy, quizá ya los escaladores tendrán la primera opción, ya que nos encontramos con un exigente recorrido en la tercera etapa alrededor de la ciudad de Pécs, pero con triple subida al Barani Street y terminando en alto. Oportunidad grande para precisamente los corredores, los ciclistas colombianos y el mismo Jonathan Narváez, el ecuatoriano, 179,9 kilómetros. Les habló José Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. La ventanita del amor se me cerró. De